Con esta dosis, tu vida cambiará. Bienvenido. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. En esta dosis que Dios trae para nosotros hoy, voy a hacerte unas preguntas y también te voy a dar las respuestas, ¿vale? Te pregunto, ¿alguna vez sentiste el deseo de hacer una cosa agradable por alguien a quien le tienes cariño? ¿Sí? O sea, si alguna vez sentiste como ganas de hacer una cosa, como algo especial por alguien a quien le tienes cariño. Cuando me hice esa pregunta, pensé en varias cosas que han pasado y con personas que quiero muchísimo. ¿Sabes quién hizo eso en ti? Dios, a través de su Santo Espíritu. Y si alguna vez sentiste de pronto tristeza, soledad, a pesar de que alguien cercano estaba a tu lado, de pronto sentiste tristeza, soledad, te quiero decir que es Dios también. ¿Por qué? Porque Él te escoge por medio de Jesucristo. Y en medio de lo que puedas sentir, esa tristeza, esa soledad, Él te habla. Así creas que estás acompañado y te sientes solo, ahí está Dios. Es Dios que te escoge por medio de Él. No sé si alguna vez también pensaste en alguien que te es querido, que de pronto no ves hace mucho tiempo, y de repente aparece. ¿Sabes quién propicia todo eso? Dios. Porque la casualidad no existe en Dios. Yo creo que Dios nos tiene diosidencias. ¿Alguna vez de pronto has recibido algo maravilloso que tal vez tú dijiste no, pero no era lo que yo había pedido o no había pedido esto? Pues Dios también está en el asunto. Porque dice la palabra de Dios que Él concede las peticiones de mi corazón. Y sabes una cosa, no solo conoce las de William, conoce las tuyas también. Es Dios el que conoce bien los secretos tuyos. Él conoce lo que hay allí adentro. Y tarde que temprano te va a responder eso que tú sientes en tu corazón. Yo sé que hay personas que vienen escuchando la dosis hace tiempo y algún día dije, quiero ver a mis hijos. Y sabes una cosa, ya se concedió. Dios abrió esa puerta. Porque Dios es así. No quiero ponerme como ejemplo yo y decir, es que William sí lo logra todo. No, yo solamente quiero con humildad, con respeto, motivarte, retarte y mover tu corazón a que le creas a Dios. Eso es lo que quiero. Porque Él conoce lo que hay dentro de ti. Tal vez alguna vez has estado en una situación tan problemática y que sabes que no tienes ni idea, o sea, no tienes ni la menor idea de cómo salir de ese problema. Y de pronto la solución llegó. ¿Te ha pasado eso o no? O de pronto dices, no, William, yo estoy en el problema. Bueno, pues va a llegar la solución. Y no sabes, pero sí nos ha pasado. A mí también me ha pasado de que estaba en una situación tan problemática sin tener la menor idea de cómo resolverla. Sé cómo me metí en ese problema, pero de pronto llega la solución. ¿Sabes quién hizo eso? Dios. Porque Él toma nuestros problemas en sus manos, dice la palabra de Dios. Él toma eso y Él va a tomar tu problema y lo va a cambiar. Y otra pregunta que te tengo es, ¿has sentido de pronto una inmensa tristeza allá dentro de tu corazón, de tu alma? No en el corazón, el alma que duele más. Y de repente viene como un bálsamo que es derramado y que aparece una paz, como dice la palabra de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento y invade tu ser. ¿Has sentido eso? Levanta tu mano. ¿Sí? Es Dios. Es Dios que te consuela con un abrazo y te da esperanza. Es más, en este momento, con esta dosis, hay personas que están sintiendo eso de una manera especial. Hay personas que en este momento están recibiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el Señor te está diciendo, tu tristeza ya no será más tristeza. Y la paz de Dios, que no la da el mundo, llega a tu vida. Y entonces, así te sientas cansado de la vida, así te sientas a veces a punto de querer hasta morir, y de repente viene una fuerza suficiente para continuar, solamente es Dios que nos cobija con su brazo, nos da el descanso, porque Dios está al frente de todo. ¿Sabes una cosa? Esta dosis te llegó a ti, no por una casualidad, no. Es Dios el que toca, no soy yo. Es Dios el que hace que suceda esto y que tú tenías que escuchar esto, porque Dios toca nuestro corazón y entonces hace que te llegue esto a ti. Porque al preparar esta dosis, se requiere de un micrófono, de una música, de un texto bíblico, de cosas. de la voz, del tiempo, de tantas cosas que requieren. Pero mira, todo esto lo preparó Dios para ti porque te ama. No por ser una persona que nos conocemos, no porque seamos más importantes los unos que los otros, no. Para Dios eres importante. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios es amor. Su palabra dice que quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y como Él es amor y te ama, te mando este mensaje. Te manda esta dosis para decirte que Él va a cambiar tu lamento en baile, que va a cambiar muchas cosas. Y que tú sí has sentido la paz, que tú sí has visto un milagro, que tú sí has visto... Hay preguntas a las que hice que tú dices, uy, si a mí ya me pasó, y a los que no les ha pasado, les va a pasar en el nombre de Jesús. Porque Dios es amor. Recuérdalo. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Eso está en Primera de Juan. Y ahí está la palabra de Dios para todos nosotros. Así que en el nombre poderoso de Jesús, oro por ti, oro por tu vida, oro porque pasen cosas dentro de estas preguntas que lancé, o si ya pasaron, que se repitan, pero que Dios te abrace con su amor eterno en este momento. Y que Dios me permita algún día también abrazarte a ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.